Yo soy la hermana Alexandra Martillo, religiosa franciscana. Estamos en la iglesia de San Francisco de Cajamarca. En esta iglesia hemos dado apertura para que se pueda hacer la olla común, donde el pueblo de Cajamarca trae sus víveres, su arroz, de todo lo que ellos con lo que puedan aportar, y acá y desde acá se cocina, se prepara esa olla para toda la gente que está viniendo de todos los alrededores de Cajamarca para apoyar esta causa. También se han abierto las puertas, el padre Isaac Chaguano, que es el superior, el guardián de San Francisco, ha abierto sus puertas para que la gente pueda dormir, tener agua para bañarse, ocupar sus baños y todo. El mandato del Señor es de estar con su gente, y si Jesús estuviese en este momento en persona, Él estaría aquí ayudando a cocinar, ayudando a meter los palos para que arda ese fuego y poder dar de comer a la gente. Jesús siempre estuvo donde estaba la gente necesitada de comida, ahí para dar respuesta a eso. Estamos destruyendo algo hermoso que Dios nos ha regalado, la naturaleza. Segundo, es una fuente de agua, donde está, eso da para toda Cajamarca y todos sus alrededores. Pues si nosotros tenemos que defender un bien que el Señor nos ha regalado y el hombre a veces quiere destruirlo. Mire, acá en mi sombrero tiene las bombas lacrimógenas con lo que los policías han atacado a nuestros hermanos universitarios, y así también los perdigones, las balas, o sea, con lo que lo han tirado a nuestros hermanos universitarios. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos aquí haciendo pues una denuncia pública, porque no es dable que de esta forma nuestros hermanos estudiantes, el único delito que han cometido es defender el agua, defender la vida, y lo traten de esta forma. Puede ser su hijo de usted, su hija o su familia, y no es dable por defender la vida, nos traten de esa forma. Esto ha sucedido en la Universidad Nacional de Cajamarca. Y vayan a ver y constaten las lunas, los vidrios, cómo están la Universidad de Cajamarca, y toda la vuelta está la policía, no lo deja salir. Está rodeado, porque más temprano ha habido, como se dice, un enfrentamiento, y eso es lo que hemos podido encontrar en la puerta de nuestra primera Casa Superior de Estudios de Cajamarca. Lo que puede suceder es responsabilidad del señor pues Valdés, y asimismo del presidente Ollanta, por lo que no está cumpliendo su promesa al pueblo de Cajamarca, que lo ofreció defender el agua, y ahora pues ya el dinero pues ha podido más y está al lado de las transnacionales.